Incendio en esta oportunidad que se producía en el día de ayer en Benaocaz. Enseguida vamos con todos los detalles, además de los apuntes de este viernes sobre las citas de la agenda cultural y del ocio, marcada, como no, por el Carnaval de Ubrique este fin de semana, el último en ese sentido. Pues ya decimos, hay otra serie de cuestiones que tenemos que destacarles, y en ese sentido, bueno, pues la actuación por parte de efectivos del Parque Local de Bomberos de Ubrique, que, como decimos, ayer tenían que desplazarse hasta Benaocaz para sofocar el incendio de una vivienda. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al jefe del Parque Local, Pepe Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que dos incendios en prácticamente cuatro días. Uno en Ubrique, lo comentábamos el pasado lunes, y ha coincidido ayer mismo otro en Benaocaz, ¿no? Sí, efectivamente. Pues la verdad, como siempre hemos recordado, ¿no?, el tema de los aparatos eléctricos, los descuidos, pues contrae estos accidentes, ¿sí? Coméntanos, ¿cuándo se producía? Pues ayer sobre las 14:10 del mediodía, pues recibimos una llamada, un incendio de vivienda en Benaocaz. Primero nos dijeron con personas atrapadas, y entonces pues salimos dos vehículos con cinco bomberos. Bien, cuando llegamos allí, pues estas dos personas es que recogió dentro de la vivienda e intentaron de sofocar lo que es el incendio, que estaba concentrado en una habitación, e intentaron de apagarlo, pero el humo y la cantidad de humo que había allí, pues no los dejaba, y decidieron abandonar la vivienda. Ella, por su propio pie, cuando llegamos, pues estaba con un ataque de ansiedad cada una. Eran dos mujeres, y bueno, el servicio del 061 del centro de salud de allí de Benaocaz pues lo estuvo atendiendo, y la verdad que no hubo más que lamentar más daños personales. Materiales, pues sí, la habitación, pues parte de la cama, el colchón, ropa y algunos enseres, pues estaban afectados, ¿sí? Estamos hablando de una vivienda de dos plantas situada en la avenida Andalucía. Exactamente, a la entrada de Benaocaz, sí. Y parece que el origen del incendio se centra en un colchón. Sí, por dejar una estufa cerca de lo que es el colchón, sí. Así que, bueno, pues nuevamente, ¿no? Todo lo que son aparatos de calefacción, sobre todo imagino que se trataría de un aparato de estos de resistencia, ¿no? No, de butano. Ah, de butano. De butano, sí. Quiero decir que son, porque los hay de aceite, ¿no? Que Claro, lo que siempre hablamos, hay que tener mil cuidado y dónde ponemos los aparatos de calefacción, tanto butano como resistencia, como calefactores. Hay que tener cuidado en dónde lo ponemos y qué es lo que tenemos alrededor, sí. Así que, bueno, pues a partir de ahí se origina el incendio en una habitación de unos 10 metros cuadrados, y a partir de ahí sí que, bueno, parece que la llama se extiende de lo que sea el colchón a mobiliario, libros, enseres que había por toda la habitación, ¿no? Sobre todo ropa, porque eran de una habitación pequeña de mujeres jóvenes, ¿no? De mujeres de 21 y 18 años. Una habitación de las dos mujeres, y aquello, pues lo que había, mucha ropa y armario lleno de ropa. Es que una habitación pequeña y, bueno, mucho combustible, claro. Lo que sí que parece que cuando llegasteis, el fuego ya llevaba cierto tiempo activo, ¿no? Cuando llegamos, pues sí, tanto los propietarios, las dos propietarias de ocupantes de la vivienda, pues estaban un poco acertadas, y nos echaban lo que siempre nos llevamos, ¿no? Nos llevamos la refriega de que hemos llegado tarde. Los bomberos, la verdad es que siempre vamos a llegar tarde, porque nosotros, mientras no nos llamen, la verdad es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo en ninguna vivienda del mundo. No tenemos aquí una bomba de cristal. Entonces, pues, nosotros, ¿cuándo nos ponemos en marcha? Cuando nos llaman. Y si la llamada ha entrado tarde, pues está claro que vamos a llegar tarde. Mientras más tarde en llamarnos, más tarde vamos a salir del parque, ¿no? Y la verdad, hablé con ella, mi misión de hablar con los propietarios, de calmarlos, de hacerles razonar el problema donde ha estado, que no está en el servicio de bomberos, que ha estado en la tardanza de la llamada. Y bueno, y nada más, es lo único que es mi misión de vamos a ver cómo decirlo, de amortiguar un poco la tensión que tienen en ese momento. En ese momento, porque la verdad que sí, que había tensión bastante, porque decían que habíamos tardado mucho. La verdad que desde nosotros, desde el parque de bomberos hasta Benabocá, no tardamos más de entre 8 o 10 minutos, y ayer la verdad que un día muy especial, porque es como hoy hay una niebla horrorosa, ¿no? Porque ayer había niebla desde Sojometal hacia Benabocá, una niebla por toda la carretera, y ponernos en carretera con esa niebla, con ese día lloviendo y con dos camiones, pues se complica un poco la cosa, ¿no? Más aún en lo que tú comentas, ¿no? Digo como llamamiento y como consejo en general, ¿no? La llamada tiene que ser lo antes posible, porque mientras antes se reaccione, antes van a llegar los bomberos, está claro también, ¿no? Claro, yo siempre no me cansaré de decir que mientras más pronto nos llamen, más pronto vamos a salir. Si luego nos tenemos que volver sin actuar, pues bien para todo el mundo. Bueno, pues sobre el incendio, decir que había gran carga de temperatura, ¿no? Parece, y humo en todo el inmueble, así que esas últimas labores, aparte de la extinción, que creo que incluso algún material lo extinguiste fuera de la propia casa, pues además de eso, la ventilación, como siempre, y bueno, pues evacuar el humo del lugar, ¿no? Sí, no, la extinción se hizo en el interior, siempre la hacemos en el sitio. Lo que pasa es que había tal cantidad de ropa, Y entonces decidimos, preguntándole siempre a los dueños de si podríamos sacar alguna de la ropa para quedarnos nosotros seguros y ellos también. Por ejemplo, debajo de la cama pues también había otra cantidad de ropa y que no utilizaban, y tuvimos que sacarla porque no sabíamos si aquello estaba bien apagado, ¿no? Entonces, pues, decidimos limpiar la habitación, tanto de colchón, el colchón, la cama y la ropa que había sido afectada, ¿eh? Bueno, pues finalmente, como decíamos, no hubo daños personales, que es lo importante, y en cuanto a daños materiales, centrado sobre todo en esa habitación, los enseres que se quemaron, ¿no? Exactamente. Afectó un mueble, en ropa, cantidad de ropa de, ya digo, de las dos mujeres y el colchón de la cama. Sí. Y lo importante es que no se extendió a otras partes de la vivienda, ¿no? Da humo, como siempre, humo y nada más. Pues todo ello, insistimos, en torno a ese incendio que se registraba ayer a mediodía, la llamada a los bomberos en torno a las 2:15, y bueno, pues desde Ubrique, que partían hacia Benaucaz, donde sofocaban ese incendio en una casa de dos plantas en la avenida Andalucía. Volvemos a insistir, la verdad es que, hombre, un accidente, está claro, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero está claro también que hay que intentar prevenir, evitar los despistes cuando estamos hablando de calefactores, y sobre todo determinado tipo de calefactores, de butano, de resistencia, porque los de aceite, los que calientan aceite, sí que tienen más seguridad en ese sentido, ¿no? Ofrecen más seguridad. Aparentemente, Bueno, sí, claro, sí. Todavía no hemos encontrado ningún accidente que venga a raíz, pero también tiene sus condiciones. El de aceite, por ejemplo, sale prenda de ropa en lo harto para poder secarla. Eso está totalmente prohibido y en el manual del electrodoméstico viene siempre bien reflejado, prohibido echarle prenda de vestir o prenda de abrigo en lugar de un calefactor para poder secarlo. Pues el calefactor de aceite también tiene sus prohibiciones porque puede dar problemas. Pero sí que es cierto que los otros tipos de calefactores son más peligrosos, o al menos producen el peligro más rápidamente, ¿no? El de resistencia y el calefactor de aire, pues tiene, porque trabajan por resistencia, desprende mucha calor, y como tengamos una prenda muy cerca, pues está claro que va a salir ardiendo. Vamos a provocar un incendio. Así que mucho cuidado, porque estamos evidentemente todavía en fecha de bastante frío, aún más va a llegar a partir de este fin de semana, y hay que prevenir este tipo de sucesos, que afortunadamente no han producido daños personales. Estamos hablando de dos incendios en los últimos 4 días, uno en Ubrique, es cierto, otro en Benaucaz, pero que bueno, pues pueden terminar en tragedia, y por tanto hay que extremar la precaución. Pues Pepe, queríamos ofrecer los datos al respecto de esa actuación que desarrollabais ayer. Te iba a preguntar de todas formas también por el agua, porque estamos viendo cómo llueve con cierta intensidad en determinado momento, pero me decías antes de entrar en antena que por el momento cabe destacar que no ha habido ningún tipo de incidencia a causa de la lluvia, ¿no? No, la verdad es que está lloviendo muy bien, está cortando, está parando cada X tiempo, y la verdad es que está, digo como siempre, está dejando evacuar lo que es el alcantarillado y todos los registros, ¿no? Y la verdad es que muy bien está lloviendo. Esperemos que siga así, por tanto. No ha habido ningún problema, ¿no? Que llueva, pero que no haga daño, es lo importante. Exactamente. Pues Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, con esa información nos vamos a quedar, agradeciéndote como siempre esa información, que nos haya ofrecido todos los detalles. De acuerdo, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Adiós.